Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana presenta El ensayo y sus protagonistas con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Estamos en la Sala Tlacná, escuchando los sonidos, las voces del concierto. El ensayo y sus protagonistas con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Sinfónica de Jalapa. Nos sintoniza el día de hoy en que vamos a hablar sobre el concierto que nos presenta la Orquesta Sinfónica de Jalapa en esta su segunda temporada 2019. El día de hoy la Orquesta Sinfónica a las 20:30 horas en la Sala Tlacná, ubicado allá en la USB, le tiene preparado un programa maravilloso, pues este día le van a ofrecer un concierto a Juanote. No sé si usted se acuerda de Juanote, si lo conoció o si ha usted visto esta placa que existe ahí en el centro, en donde se nos habla sobre quién es Juanote. Juanote, pues, un hombre jalapeño de corazón que amaba a la Orquesta Sinfónica y que gustaba de escucharla. Él era un cargador melómano mexicano que formó parte del folclore de nuestra ciudad a mediados del siglo XX. Fue hijo de Guadalupe Herrera y Rosario Vázquez, campesinos originarios de Tlapacoyan, Veracruz. De él vamos a hablar. Tenemos algunos videos que nos trae la Universidad Veracruzana, la Cineteca Nacional, también la Hora Nacional de Veracruz y muchos otros documentales que se le han hecho a Juanote en esta presentación que la Orquesta Sinfónica de Jalapa, pues ahora que se festeja su 100 aniversario de nacimiento, se le va a dar este homenaje a Juanote junto con el Ayuntamiento de Jalapa, el Club de Embajadores de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, que realizan este homenaje a Juanote, ícono jalapeño, que se caracterizó por su amor a la música clásica y a nuestra orquesta. El concierto de hoy va a estar bajo la batuta de la directora invitada, maestra Grace Echauri, y también vamos a hablar de ella. Estamos escuchando pues una de las piezas que tanto gustaban a Haydn, a Juanote. De hecho, la Orquesta Sinfónica de Xalapa ha hecho una selección de piezas preferidas del gusto de Juanote. Esta es la Sinfonía número 31, conocida como Horn Signal, el primer movimiento que escucharemos en la noche de Franz Haydn. Pues sí, es un justo homenaje a un personaje jalapeño, Juanote, que en su trabajo como cargador empezaba todas las mañanas en el antiguo mercado jalapeño. Cuando Juanote echaba sobre su espalda los grandes pesos de los víveres que llegaban día con día y abastecía con ellos los puestos de venta. Bueno, Juanote también se hizo muy famoso por cargar pianos. Que hay tantos pianos en esta ciudad y tantos músicos, decían, si lo carga Juanote, no se desafina. Las piezas que vamos a escuchar esta noche es la Sinfonía número 40 de las preferidas de Juanote, el movimiento número 1 de Wolfgang Amadeus Mozart. Caminar por las calles de Xalapa, recorrer sus avenidas, parques y callejones, es percibir un aroma a café, a flores, pero sobre todo, a nostalgia. Conocemos a los héroes patrios, aquellos que construyeron las bases de una sociedad y que a través de los años se les recuerda y se les conmemora. Pero hay otro tipo de héroes citadinos, íconos de un pueblo en su andar, figuras del día tras día en una ciudad como Xalapa. Un solecito de mediodía. Ah, cómo aprieta. Pero hay que trabajar, no hay de otra. Habrá que bajar a los berros y echarse la mudanza de los González. Total, un dinerito de más no cae mal. Jadea la voz de un hombre ya mayor, pero que con su fuerza corporal podría ser la envidia de 3 o 4 hombres jóvenes. Un hombre que se puede ganar la vida como cargador, pero que con los años se hizo tan popular entre las familias del centro jalapeño y sus alrededores, que su nombre es sinónimo de trabajo, voluntad y buen corazón. A ver, don Roberto, hay que llevar esto hasta Altamirano, ¿verdad? Así es, pero como que ese ropero está muy pesado, ¿no? Digo, para subirlo al camioncito. No sé cómo no se cansa, Juanote, si desde temprano anda en el mercado chambeando. ¡Qué bárbaro! No hay problema, don. Estos brazos cargan esto y más. ¡Caray! A esto nos dedicamos. Decía a sí mismo, pero de repente solo exclamaba. Es mejor callar que hablar, mi estimado. Replicaba el hombre mientras de un solo viaje cargaba un pesado ropero de madera y la base de una cama a un camioncito, junto con todos los muebles de los González, quienes se mudarían de la zona de los perros a la más céntrica calle Altamirano. Cabe recordar que nuestro personaje recorría a pie largos trayectos para cumplir con los traslados, en épocas donde solo existían veredas para llegar fatigado a lugares lejanos desde esta ciudad. Uf, ya está la chamba, señores. Me retiro, que se me hace tarde. Así se expresaba comúnmente este hombre cuyo paso apretaba para llegar a tiempo a una de sus pasiones infinitas, la música, pero la buena música. Juan Herrera Vázquez, mejor conocido como Juanote, nació un 28 de marzo de 1919 en Xalapa. Fue hijo de unos campesinos originarios de Tlapacoyan. Desde la adolescencia, se dedicó al oficio de su padre y formó el primer gremio de cargadores de la ciudad. El mote de Juanote evoca a un hombre fuerte y corpulento. Y cómo no, si medía 1,90 m de estatura y pesaba más de 120 kilos. Y en algunos momentos Juanote también era consejero sentimental. A veces la vida da muchas vueltas. Situaciones que no te esperas y que te cambian todo de un momento a otro. Aunque no lo esperes, aunque no lo desees. Ah, cómo recuerdo a Brendita. Brendita porque realmente era muy joven y ya con mucha responsabilidad, pero fuerte y tenaz. Mira nada más, Juanote. Viene sudando la gota gorda. Híjole, es que subir todo el callejón, Jesús te ampare. ¿O cómo se llama? Ahora sí ya es la mudanza buena. Como dicen, la tercera es la vencida. ¿O no, Brendita? Sí, me daba mucha pena. Pero ya ves, desde que me dejó el Roque, pues he tenido que sacar adelante a mis dos pequeños. La verdad, tuve que trabajar un poco más, Juanote, para pagar la renta. Por eso es que te quedaba tan mal. Faltaba más. No hay ningún problema, niña Brendita. Lo hago con mucho gusto. Caray, este Roque. No sé qué pasó, pero muy mal haberte abandonado con dos chamacos. Pues sí, Juanote. Pero ¿qué le voy a hacer? Ya ves que mis papás no me hablan, a pesar de que saben que me dejó el marido. Ya me acordé tú. Aquella vez que ayudé a tu papá a sacar unos sacos de café allá en Coatepec, que los traje a su tiendita aquí cerquita. Te fuiste con ese muchacho sin el consentimiento de tus padres. Ya ni me lo recuerdes. Mi mamá muchas veces me lo dijo. Ese tal Roque no me da buena espina. Yo creo que no te quiere bien y solo quiere la tienda. Y ya ves, perdió la tienda en una apuesta. No se pierda el desenlace de esta historia en nuestra próxima emisión, por esta misma frecuencia y a la misma hora. Pues esto es parte de lo que nos dejaba la Hora Nacional cuando también hablaba de nuestro personaje entrañable Juanote, querido jalapeño. Y esta es otra de las obras que se presentan de Dmitri Shostakovich, la Sinfonía número 5, precisamente el movimiento número 4, uno de los preferidos de Juanote. Hoy en la noche vamos a escuchar este alegro non troppo llamado Revolución, de la Sinfonía número 5 de Tchaikovsky. Fue el miércoles 4 de septiembre a las 19:30 horas que se proyectó el documental Juanote, dirigido por Raúl Criollo, y pues es el excronista, también estuvo el cronista municipal Vicente Rafael Espino, y pues es ahora a las 20:30 horas que se da este concierto en homenaje a Juanote, ahora que se están dando, pues se están llevando a cabo sus 100 años de nacimiento. Vamos a escuchar parte de este documental. Thank you. escogieron a sus padres, yo escogería a los mismos. Fue mi niñez muy buena. Siempre mi papá, pues procurando que nosotros tuviéramos lo mejor en el México, ¿verdad? Porque él era muy trabajador, era cargador. Los jalapeños desde el siglo XIX fueron músicos. En todas las casas del siglo XIX, vemos en las crónicas, había instrumentos musicales. Las familias se reunían los fines de semana o las tardes para escuchar a los jóvenes tocar, a los adultos. La tradición nos dice que se crea una banda de ingenieros, una banda de música de ingenieros, rurales ingenieros. Y es el primer conjunto orquesta que se da en nuestra ciudad, que da pie esa banda a lo que es la actual banda de música de nuestra ciudad. De 120 años de historia, porque es en esa época. Esos músicos, ya entrado el siglo XX, y como dice la tradición oral, se reunidos por Juan Lomán, un músico jalapeño que se va a estudiar en la Ciudad de México, se les ocurre llevarle mañanitas al gobernador Tejeda. Y Adalberto Tejeda era un músico originario de Chicontepec, pero su parte privada, después de a un lado de la milicia, él es un chelista y tiene una vocación profunda por la música. Él se entusiasma y dice, va, hacemos una orquesta sinfónica. Este es el patio central del Colegio Preparatorio de Jalapa. Ahí está la escalera precisamente donde hizo su debut la Orquesta Sinfónica de Jalapa en 1929. Aquí nace la orquesta que le ha dado tanto prestigio a Jalapa y a Veracruz. Cuando se funda, se instituye la Universidad de la Ciudad, una de las primeras facultades es esta facultad de música, ¿no? En Jalapa se dan toda una serie de expresiones en todos los campos de las artes interpretativas y plásticas, de la investigación, de la intelectualidad, y además cultivadas por gente venida de todos lados, de todas partes del mundo. Tenemos que hay una danza, hay folclor, hay artes plásticas. La Universidad Veracruzana sigue convirtiéndose en la piedra angular de la cultura del estado de Veracruz, como sigue siendo ahora. Yo sí creo que había como que las condiciones ambientales para como favorecer todo este desarrollo cultural de la ciudad. El movimiento artístico, y en este caso sinfónico de Jalapa, surgen ciertas líneas que van ampliando la panorámica cultural de nuestra ciudad. Otro aspecto importante ya es cómo a través de estos fenómenos, procesos culturales, surgen figuras humanas. Una de ellas es Juan Lomán. Hay un catálogo interesante donde viene la lista de todos los cargadores por número, y son aproximadamente como 50 personas con nombre y número los que integran esto. Uno de ellos era el papá de Juan Herrera, y él hereda de su papá el oficio, y con el paso de los años el número, que era el número 13. Cargador número 13, nada más que después lo bajaron a él al 3 y quedó a Céfala. El número 13. Y entonces yo fui al municipio, fuimos al municipio a una comisión de cargadores, y a mí me lo dieron. No me lo querían dar porque yo tenía 13 años. Y el ciudadano antiguamente era los 21. Pero hubo mucha gente que quedó por mí, que ya era yo responsable para desempeñar como cargador matriculado con el número 13. Y desde entonces me dieron mi número. Se llamaban cargadores de número porque en el municipio lo registraban, su dirección, su nombre, todo, y les daban una placa con el número que les correspondía. Y los íbamos a conseguir al mercado Jauregui, o había otros que estaban por la esquina de La Favorita. La Favorita era una cantina, ¿eh? Originalmente estaba sentado en la N, afuera del Palacio de Gobierno. Ahí se sentaban todos los cargadores de esa época que tenían número, porque eso significaba que era gente, eso se le dedicaba, pero era gente confiable. No había vehículos, no había camiones de ambulancia, entonces todo se hacía a pie. y ellos transportaban con todo cuidado los muebles, pianos, objetos valiosos, todo, todo transportaban ellos. Y eran muy conocidos porque realmente no eran de número, no eran muchos. Nace primero que los camiones de mudanzas. Entonces aquí en Jalapa, tú ibas a ver a Juanote. Y todo, cada vez que te cambiabas de casa, no le hablabas al camión de mudanzas. O sea, había que ir a ver a Juanote. Entonces, por eso Juanote era conocido en la ciudad, porque todos los cambios así eran con Juanote. La mercancía que llegaba de Veracruz, a Ciudad de México, de todos los puntos de la República a través del ferrocarril y otros medios, encontraba a Juanote y a otros cargadores que utilizaban un número para mover esta mercancía y llevarla a los destinos a los que esta venía dirigida, bien fuera comercios o domicilios particulares. En esta generación de comerciantes y de cargadores, Juan Herrera es el que finalmente tiene la responsabilidad última de ser el cargador de número con el que concluye esta gran venta de cargadores que tuvo la ciudad. Ya viene a sentar cabeza a los 18 años, ¿no? Es cuando conocí a mi señora, aunque con ella nunca tuve familia de criaturas porque ella sufría de una muerte de hemorragia. Y a mí los doctores que en aquel tiempo me dijeron que si se hacía embarazada se podía lograr lo que fuera, pero que se podía morir ella. Virginia Mendoza, va una niña, Angelina Silva, chiquita, y yo la adopté como hija mía, porque yo la respeto y la me respeta ella como su padre. Cuando usted se casó con una mujer que ya tenía una niña y la niña se vuelve su hija, él enviuda muy pronto y siempre la hija estuvo con él y para él siempre fue su hija. En una época en que las madres solteras normalmente permanecían solas, el hecho de que Juanote se casara con una mujer que ya era madre dice mucho de su carácter, dice mucho de la clase de persona que era él. Pues yo estuve como pupilo en la casa de doña Alicia Hurtado de Mendoza y su esposo fue el pagador de caminos en los años 40-50, que casi no había bancos aquí en Jalapa. Entonces éramos tres pupilos viviendo ahí con doña Alicia y le había quedado una caja fuerte, tenía varios, pero todavía le quedaba una caja fuerte que su hijo Guillermo iba a llevar ahí a Chiapas. Pues nosotros tres estudiantes, así bien fortachones y todo, pues 22 años fácil, lo íbamos a sacar entre tres. Entonces intentamos mover la caja fuerte entre los tres y no pudimos ni siquiera levantarlo lo más mínimo. Entonces empezamos a arrastrar la caja y dice doña Alicia, por favor, no, van a rayar el piso, y tiene un piso precioso. Entonces, además, ahorita viene Juanote. Pues Juanote, qué cosa, qué. Juanote, pues bueno. Y se escucha pum, pum, pum, y dice doña Alicia, está de ser Juanote, ¿puedes abrir por favor, Roy? Y dice, pues con todo gusto. Y voy abriendo la puerta y ahí estaba Juanote con su sombrerote, ¿no? Esta sonrisa que siempre tenía, su mecapal y todo el atuendo y con sus guaraches y todo. Y es Juanote. Vamos a ver la caja y empieza a quitar su mecapal, lo acomoda y se pone en posición con su mecapal aquí en la frente. Increíble. Se incorpora. Y queda un tanto así, o más, la caja fuerte del piso. Y como Michael Jackson en el Moonwalk, así, se fue deslizando hasta la orilla, hasta el patio, donde estaba la camioneta. Y como es un Porsche, pues era la casa del mismo nivel a la camioneta. Vamos, se da la vuelta y lo va bajando despacio en la camioneta y la camioneta se hace así. Pues en ocasiones, cuando las cosechas eran abundantes, nos ayudaba a almacenar el café en costaleras de 60 kilos. Entonces, era el único que se cargaba dos costales por su fortaleza. Y pues ayudaba a hacer las estibas de café, que generalmente eran estibas de 500 sacos. Alto, fuerte, no falte de otra fuerza. Con una risa en la cara que nadie me pudiera entender cómo él lograba esta fuerza. Era impresionante su fortaleza, ¿no? Realmente, inclusive te daba la mano y, o sea, enseguida se sentía muy, muy fuerte, ¿no? Oye, hermano, te necesito 3 bultos de yeso, 4 bultos de yeso. Y si daba el dinero, esto lo voy a traer. Le daba yo el dinero, los iba a traer él. Y se traían los 3 o 4 bultos, que son 100 kilos. Ahí venían con el yeso, ¿no? Pero sí tengo una foto de él cargando una mesa de exploración de un ginocoro. Ahí está del testigo la foto, que era una persona que ahí iba cargando a media calle esta mesa. Entonces, pues, esa fuerza que tenía él es impresionante. Mi abuela siempre recurrió a este hombre por su fortaleza. Pasaba por Enríquez, estaba, ¿no? Siempre sentado con su mano, su camisa muy limpia, impecable, la mano limpia, todo impecable. Y tenía su placa siempre limpia, brillante su placa, su megapala al hombro y otro lienzo para protegerte los hombros, con su sombrero de petate, sus guaraches, porque nunca usó zapatos, y esa era la figura de Juanote. Era un hombre muy limpio, sus guaraches, su ropa todo muy sencillo, pero con mucha limpieza. Decía que la gente lo tenía que conocer como era, y que para él ir de otro tipo de ropa no era... Él decía, no es mi tipo. Entonces, cuando lo invitaban, siempre les decía a la gente que lo invitaba, sí, señora o señor, pero ya me asocian así, ya me conocen como voy. Pues sí, no podía faltar en el gusto de Juanote el movimiento número 1, este alegro con brío de la quinta de Beethoven, que también se presenta esta noche. De hecho, las piezas que recuerdan el gusto de Juanote que nos trae la Orquesta Sinfónica de Jalapa esta noche, pues primero vamos a escuchar la sinfonía que escuchamos al principio, fue la sinfonía número 31, Horn Signal, la señal del corno, el movimiento 1 de Franz Haydn. Después la orquesta nos trae el movimiento número 1 de la sinfonía número 40 de Mozart. Y pues después nos presenta este quinto movimiento, esta quinta sinfonía, el movimiento 1, el alegro con brío de la quinta de Beethoven. También nos trae esta noche una de las favoritas de Juanote, la sinfonía número 4, conocida como Italiana, el movimiento número 4, Presto, de Felix Mendelssohn. Otro de los autores favoritos de Juanote era Johannes Brahms. De él vamos a escuchar esta noche, de concierto, en la Sala Tlacna, la sinfonía número 3, el movimiento número 3, el poco, conocido como poco alegro. Y de Tchaikovsky nos trae la Orquesta Sinfónica el movimiento 3, que es un scherzo, pizzicato, ostinato, con de la sinfonía número 4 en fa menor, opus 36. Después, pues sí, la sinfonía número 9 desde el Nuevo Mundo, el movimiento 3 de Anton Dvorak. Y para terminar el concierto de esta noche de Dmitri Shostakovich, la sinfonía número 5, el movimiento 4, conocido como Allegro non troppo, Revolución. Así que tenemos la selección de 8 autores esta noche: Haydn, Mozart, Beethoven, Mendelssohn, Brahms, Tchaikovsky, Dvorak y Shostakovich. del gusto de nuestro Juanote. La directora que es invitada esta noche de concierto para traernos estas piezas que tanto gustaban a Juanote es la mezzosoprano y directora de orquesta y coro. Ella es egresada de la Escuela de Música de la Universidad de Guadalajara. Las piezas que escuchamos esta noche, vamos a escuchar, es este conocido presto, el movimiento número 4, que es quizás lo que hace más conocida a esta sinfonía número 4, la italiana, de Felix Mendelssohn. Tenemos a Grace Echauri, que es la directora, que es invitada en esta ocasión para traernos este homenaje a Juanote. Ella es egresada de la Escuela de Música de la Universidad de Guadalajara, estudió piano, órgano, dirección coral y orquestal. En Nueva York estudió canto con Susan Young y, bueno, es ganadora del 30º Concurso Internacional de Canto Vincenzo Bellini en Italia. Pues en verdad que cualquiera que se considere melómano y seguidor de la orquesta sinfónica, como lo era Juanote, apreciará mucho la selección que se hizo siguiendo su gusto. Otra de las piezas que se seleccionan para esta noche es el movimiento 3, Poco Allegro, de la Sinfonía número 3 de Johannes Brahms. En este documental que escuchamos de Raúl Criollo y escuchando a Brahms, nos acordamos quienes conocimos a Juanote, este hombre grande, cargador, emblemático de Jalapa, el cual fue muy conocido por cargar pianos de muchos jalapeños y principalmente de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, donde él fue el único y más solicitado para cargar esos instrumentos musicales muy pesados. Pero ¿quién era el Juanote de Jalapa? Un hombre, el cual una persona muy amable, muy bien hablado, a pesar de sus simples estudios, pero con gran conocimiento en la música clásica. Un hombre autodidacta, con un sentido de amabilidad y honestidad impecable. Bueno, y en Jalapa, Juanote era el único hombre que cargaba un piano de cola. Entre los más famosos pianos era el del Colegio Preparatorio de Jalapa, también el del Teatro Clavijero, donde asombraba a más de uno, el cual en su traslado nunca tuvo que ser afinado de nuevo este piano, así que los movía sin desafinar. La Orquesta Sinfónica de Jalapa le encargó la transportación de un piano de cola a los teatros y la hazaña de llevar a sus espaldas el tremendo peso lo convirtieron en el cargador oficial de pianos. Juanote se convirtió de igual manera en un personaje famoso por tener una colección única de arte y música, entre ellos su fonoteca de discos LP, los cuales fue coleccionando de grandes artistas extranjeros, escritores y artistas plásticos de Jalapa. Lo consultaron y le pedían su opinión propia, lo cual era algo muy, muy único. Esto lo vuelve un ícono de la ciudad. Y esa forma humana y sencilla, honesta, la cual se dirigía a ellos, que tenía esa confianza de conversar con él. En el famoso parroquia de la calle Zamora, se reunían grandes artistas. Siempre su café con leche era lo que siempre pedía Juanote cuando se sentaba con estos intelectuales. De igual manera, muchos empresarios le tenían una amistad, ya que si ellos le confiaban una pagaduría, el Juanote sabían que siempre llegaba a su destino y nunca le faltó ni un solo peso. Así lo declaró Manuel Fernández Ávila, exalcalde de Jalapa y cafetalero en los años 50. en los ingenios de las ánimas de Jalapa. Juanote nunca se perdió ni una presentación de la orquesta, siempre tenía un lugar reservado en el teatro, a pesar de su poco estudio, ya que solo llegó a estudiar el tercer año de primaria. Él se volvió una autoridad a quien muchos consultaban sobre arte, cultura y música. El día que llegó su deceso, llevaron su féretro al teatro y las notas de la sinfónica lo despidieron. En forma de tributo, el entrañable jalapeño es recordado por aquellos que lo conocieron en vida, y las imágenes proyectadas en este documental son pues el trabajo de varias personas, las cuales otorgaron algunas fotografías privadas y sus testimonios en la época de Juanote. Queremos terminar el programa sin escuchar este scherzo pizzicato ostinato que tanto gustaba Juanote, de la Sinfonía número 4, el Movimiento 3, en Fa menor, Opus 36, de Tchaikovsky. Así que ya sabe usted, si usted lo conoció, si quiere saber de uno de los íconos más grandes de nuestra ciudad, acude esta noche a las 20:30 horas en la Sala Tlacna. Judith Sánchez Cruz nos dice en el Face de la orquesta, dice: les presento a nuestro Juanote, figura emblemática de la ciudad de Jalapa, especialista en transportar pianos, él solo, hombre humilde y sensible. Ese es el ícono de Jalapa, del buen jalapeño. Así que, pues, como buenos melómanos, estaremos allí a las 20:30 horas en este homenaje que le hace la Orquesta Sinfónica de Jalapa a nuestro querido Juanote. Radio Universidad Veracruzana presentó El Ensayo y sus protagonistas con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. El Ensayo y sus protagonistas. Voz y producción, Silvia González Durán. Silvia González Durán. Desde Jalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana. Una radio de México. De México. La señal universitaria. Una radio de México. Gracias por continuar escuchando Radio Universidad Veracruzana a través del portal en internet www.v.mx. Recibo un cordial saludo de parte de todos los que laboramos aquí en Radio Universidad. Saludo en cabina a mi compañero Juan Guillermo Sea Romero, en la fonoteca Zoraida Guerra Adauta. Y bueno, vamos a escuchar valses clásicos con mariachi. Vamos a escuchar La Olímpica.